springen vom wilden Schmerzen dran. Es treibt mich ein dunkles Sinnen in azur Waldes Höhe. Dort löst sich auf in Tränen großes Escucha, corazón mío, como solo los santos alguna vez lo hicieron, la llamada gigante que los alzó del suelo, en tanto que ellos, absortos e impasibles, seguían de rodillas.